Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al fin puedo decirlo, a 2021. Dejamos atrás un año muy complicado para todos, repleto de dificultades, de adversidades que tampoco vale la pena recordar, y eso es una cosa con la que quiero partir este audio, que ahora explicaré el motivo de hacerlo. Pero lo primero es eso, que no vamos a seguir mirando al pasado, hacer esas listas, que yo soy el primero que siempre cae, de lo mejor del año, ya está hecho, ya hemos resumido, ya hemos rememorado cada pequeño momento de todo esto que ha ocurrido, y ahora pensemos definitivamente en el futuro, en esos meses venideros repletos, esperemos, de ilusión, de alegría y de expectativas cumplidas. Es nuestro sueño, y por eso quería hacer un pequeño audio como este. Quizás, si has visto el título, ese comunicado es una palabra que le da cierta gravedad o trascendencia, ni muchísimo menos. Esto simplemente es una vía más para poder comunicarnos con vosotros en estos tiempos en los que todavía estamos a caballo, ¿no? O en puente entre una temporada y otra, y al menos tener esa pequeña excusa para ponerme delante de un micrófono y poder contar algunas cosillas, que ese es el objetivo primordial de este contenido, ya lo avanzo. Lo que quiero, antes de nada, es dar las gracias una vez más. Y sé que soy excesivamente sentimental, que me repito mucho, pero creo que es importante, porque cuando uno hace, aunque sea a nivel mental, un balance de todo lo ocurrido, hay que decir que 2020, lo he dicho en otras ocasiones, ha sido un momento en el que replantearse ciertas nociones a nivel personal, pero también de proyecto. ¿Dónde estábamos? ¿A dónde queríamos ir? ¿Qué expectativas recaían sobre nosotros? ¿Cómo nos perciben los oyentes, los que nos escucháis? Y poco a poco se va despejando la ecuación y se divisa un horizonte, creo que realmente prometedor. Muchas de estas cosas están en mi cabeza, soy el primero. Pero es una maravilla tener respuesta, tener vuestro feedback cada vez que hacíamos alguna locura, un torneo de Smash, un informe de misión de Shenmue, un responde en directo, los 1000 programas que se nos han ocurrido y que siempre os teníamos al otro lado. Ya sea como mecenas, que es una auténtica barbaridad y tengo que decirlo, estoy muy orgulloso porque pocos programas, mira que tenemos un número en comparación con otros grandes del podcasting, vamos, muy irrisorios y realmente bajos, pero para mí es un mundo que alguien confíe su tiempo y su dinero en algo tan bonito que intentamos crear y construir, ese espacio de convivencia en el que se ha convertido el Batallón Pluto. Estoy muy contento por ellos, por esos mecenas que nos apoyan y creen en nosotros, y también por cada uno de vosotros que nos ha puesto un comentario, una sugerencia, una crítica, siempre desde el respeto, por supuesto. Porque en esos momentos de tribulaciones, sobre todo en un año en el que hemos tenido que estar entre cuatro paredes, que te comes la cabeza y piensas 50.000 cosas, ha sido un bote salvavidas. Ha sido esa vía de escape o de salvación cuando más lo necesitábamos, o voy a hablar por mí, cuando más lo necesitaba. Así que reitero esas gracias. Y ahora vamos a hablar ya de futuro, voy a dejarme ya un poco de mis tonterías. Este 2021, como digo, espero que sea realmente prometedor, que todos nuestros sueños se cumplan, ya sea a título individual, como también del propio proyecto, de los videojuegos, que son obras, ¿no? Todas esas que esperamos con ganas, yo qué sé, un Bayonetta 3, un Metroid Prime 4, o lo que venga, ese Final Fantasy XVI, madre mía, por favor, que llegue este año. Pero como sé que hay muchas cosas ahí pendientes, estaba yo pensando de qué manera podemos reunirnos y tomarnos un café, si no de forma física, porque por las circunstancias es imposible, al menos hacerlo de forma virtual. Y se me ha ocurrido que podemos vernos este domingo 3 de enero a las 6 de la tarde en Twitch. Allí pues pasar la tarde hablando de nuestras cosas, que vosotros nos contéis cómo estáis afrontando estas festividades, cómo se encara este año que ya tenemos y ya estamos viviendo, y en definitiva compartir una tarde sin mayor finalidad o propósito que el de hablar y de poner en común cada uno sus inquietudes, que ya de por sí me parece precioso y no es poca cosa en los tiempos que corren. No solamente eso, si recordáis esa temporada que dejamos atrás, hicimos un jueguecillo con Marta sobre narrativa, un cuestionario que todos aquellos que participasen, el plazo era hasta el 31 de diciembre, pues el ganador se iba a llevar el juego que quisiera. Ya ha pasado el 31 de diciembre. ¿Cómo vamos a elegir a ese ganador? Vamos a aprovechar ese directo del domingo 3 de enero a las 6 de la tarde en twitch.tv/elbatallonpluto para decir quién es el ganador. Vamos a abrir random.org, meteremos todas las participaciones y el ganador, lo que vamos a hacer, como sé que la mayoría habéis participado por iVoox, dejaremos un comentario en respuesta al mensaje que dejasteis en el programa. ¿Por qué? Porque así, si tenéis la aplicación instalada en el móvil, os va a llegar una notificación y es más fácil. Así podemos decir, enhorabuena, has ganado el juego que tú elijas. Mándanos un mensaje a info@elbatallonpluto.com. Es la idea que se me ha ocurrido. Así respetamos también un poco todo lo que tiene que ver con la privacidad. Por eso yo no quería que dejaseis vuestro correo público, ni muchísimo menos. Por tanto, va a ser una tarde, creo que muy especial, muy emotiva, por lo que implica empezar un nuevo año ya de por sí, por hacerlo entre personas que amamos algo tan bonito como es este medio, los videojuegos, y también porque quizás, y solo quizás, puede ser un momento para pensar también a futuro, a esta nueva temporada. Como sabéis, nosotros no pensamos de manera premeditada todos los cambios, novedades que vamos a aplicar, sino que lo vamos viviendo programa a programa, semana a semana. A lo mejor se me ocurre algo, lo ponemos en práctica y no funciona. Por tanto, se retira. Pero es que a lo mejor la siguiente hacemos otra historia y sí que gusta. Así que no tiene mucho sentido quizás hablar de eso, pero sí que al menos caldear el ambiente. ¿Cómo estamos afrontando lo que estamos preparando, ese inicio de temporada? Ya vamos por la séptima temporada, madre mía. Así que va a ser una oportunidad fantástica para poner en común también, si nos queréis comentar algo, qué sección os ha gustado más de esta última temporada que hemos hecho, qué bloque os apetecía menos, si era muy farragoso la forma de hacer las noticias, no sé, cualquier cosa. Sabemos que ese feedback siempre lo hemos tenido por vuestra parte, pero siempre viene bien recordarlo, tener un poquito más y encima hacerlo de manera inmediata, a través de un directo. No me enrollo más, simplemente eso, espero veros a todos porque vamos a pasar una tarde muy entrañable, que cada uno prepare su taza, su café como más le guste, solo, con leche, americano, cappuccino, de cualquier manera, o si no os gusta el café, podéis sustituirlo por cualquier líquido, puede ser un té, puede ser un refresco o cualquier otra cosa. Es una excusa para poder hablar, para poder vernos y compartir, que es lo más bonito y es lo que tanto apreciamos de este batallón. Yo me despido, os habla Sergio Tour en nombre de todo el Batallón Pluto. Espero de verdad que estéis pasando un inicio de año bueno, que todo lo que tenemos en mente se cumpla de manera individual de cada uno de vosotros. Porque ya os lo digo, nos lo merecemos absolutamente todo por la capacidad de resiliencia que hemos demostrado en momentos de dificultad. Y ya está, ya sabéis que no quiero mirar a pasado, sino a futuro. Y eso vamos a hacer el domingo 3 de enero a las 6 de la tarde. Un fuerte abrazo, amigos.